y que tuvo muy arraigadas sus raíces mexicanas y que puso el nombre de México en alto. También podemos hablar de la mujer revolucionaria, periodista y maestra a la vez, nuestra conocida Atala Apodaca. ¿Qué nos puedes decir de ella, Katy? Sí, Gaby, mira, ella fue una veterana revolucionaria, se incorpora al ejército zapatista, estuvo al frente en la elaboración del Plan de Ayala, dirigido por Zapata, tomando decisiones, o sea, una mujer revolucionaria al frente, tomando decisiones, que pues formas estratégicas, que fue la elaboración de este plan, reconocida en su estado por su gran papel en la revolución. Ella también hace algunos escritos en la revista Argos y posteriormente la dirige por varios años aquí en el Estado de México. Exactamente, Katy. Estos son ejemplos de mujeres que no solo estuvieron tras un hombre durante todo este proceso, sino que fueron mujeres que lucharon y se hicieron notar, mujeres que brillaron con su propia luz. Podemos mencionar a nuestra pintora María Izquierdo, una pintora mexicana. ¿Qué nos puedes decir de ella, Andy? Bueno, María Izquierdo participó dentro de este movimiento intelectualista y fue parte de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Su contribución fue el rescatar todo nuestro folclore, nuestras tradiciones populares y convertirlas en su sello personal. Y a partir de 1929 expone por primera vez en la Galería de Arte Moderno en la Ciudad de México y un año después se convierte en la primera mexicana en exponer en el Art Center en Nueva York junto con obras de Rufino Tamayo y Diego Rivera. Muy bien, muchas gracias, Andy. Bueno, ya para finalizar, ¿qué nos puedes decir, Katy? Sí, Gaby, ya nada más para reiterar todo este movimiento que hizo la mujer, que no es de años recientes, sino desde hace mucho tiempo, y que se le reconozca que estuvieron en muchos papeles y desempeñándolos de manera ejemplar, y pues dándonos un gran ejemplo para que nosotros continuemos con la lucha de esa equidad de género, es lo que yo puedo compartirles, Gaby. Muy bien, muchas gracias, Katy. Para finalizar, Andy, ¿qué nos puedes decir? Bueno, que fueron mujeres admirables y que se abrieron camino dentro de un medio hostil y machista y cambiaron la perspectiva que se tenía de la idea de la mujer dentro del arte y la sociedad, y que es importante nombrarlas y reconocerlas. Así es, muchas gracias, compañeras. Para finalizar, como todos sabemos, este movimiento trajo consigo transformaciones importantes para nuestro país. Estas mujeres ponen en alto el nombre de nuestro país y de la mujer, permitiéndonos desempeñar roles importantes dentro de la sociedad. Así es que a nosotros nos corresponde que esos roles se hagan de notar, que no se pierdan y que no pasen desapercibidos. Muchas gracias. Quiero ser lo difuso, lo profundo, solo herir algún deseo. La distancia que proponen tus besos, lo azul de un cerezo y una manera. Sigan con nosotros en su programa favorito UPN Radio Consentido, una emisión del taller radiofónico de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro. Continuamos con la sección de esparcimiento y diversión a cargo de la compañera Anaí Hernández. Hola, Ani, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Gracias, Gaby. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a esta su sección de esparcimiento y diversión. En esta ocasión les daremos recomendaciones de lugares para ir a ejercitarnos, relajarnos y, por qué no, hasta aprender a bailar. Porque ¿quién dijo que hacer ejercicio no puede ser divertido? Empecemos con la primera recomendación de hoy. ¿Qué tal si empiezan el día con algo relajante, como lo son las clases de yoga? Para esto te tenemos una buena opción. Puedes acudir a las clases de yoga que se imparten en el Parque Querétaro 2000. Estos son los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 y media de la mañana y los martes, jueves y sábados de 7 y media a 9 y media de la mañana. El costo por mes es de 128 pesos. Y ahora, si quieres algo más movido, una buena opción para ti es la clase de aerobics, los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana. El costo es también de 128 pesos al mes, en las mismas instalaciones del Parque Querétaro 2000, ubicado en Boulevard Bernardo Quintana. En la Casa de Cultura de Epigmenio González se imparten talleres de baile hawaiano y tahitiano, los días lunes y miércoles, con un horario de 10 de la mañana a 11. El costo por mes es de 150 pesos y la Casa de Cultura se encuentra ubicada en calle Centeolt, número 122, en la colonia Desarrollo San Pablo. Otra opción que te damos es la Casa de Cultura Carrillo Puerto, en la que hay talleres diversos como danza árabe, hip hop, belly dance, entre otros. Estos talleres tienen un costo que va desde los 85 a los 150 pesos mensuales. Para mayores informes puedes acudir a la Casa de Cultura, que está ubicada en Privada Gabriela Mistral, número 130, Colonia Carrillo Puerto, o llamar al teléfono 217-4559. Espero que estas recomendaciones les sirvan y ya saben, aprovechen estas vacaciones para ejercitarse y divertirse. Seguimos contigo, Gaby. Excelente, Anaí. Gracias. Ahí tienen, chicas, y recuerden que nada más importante que tú misma. Y para ponernos al corriente, vamos a conocer las últimas noticias de la universidad. Hola, Alicia, ¿qué nos tienes para hoy? Hola Gaby y amigos de la UPN, es un gusto poder saludarlos y compartir con ustedes las noticias de nuestra universidad. El grupo del Niño y la Ciencia te invita a la tercera Feria del Niño Científico, que tendrá lugar en las instalaciones de la universidad. Se llevará a cabo este próximo viernes 31 de mayo. Dará comienzo a partir de las 9 de la mañana. Habrá actividades con experimentos y tutoriales a cargo de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Puedes invitar a tus hermanos y sobrinos para que disfruten de este espacio pensado para todos los niños. La biblioteca Paulo Freire te invita a la plática que impartirá el profesor Arturo Santana sobre la comprensión de textos literarios, abordando un género literario único que es libro-álbum sin palabras. No te pierdas esta oportunidad. El evento se llevará a cabo el próximo jueves 5 de mayo, a partir de la 1 de la tarde. Recuerda, es cupo limitado, así que regístrate y ve por tu material antes del 2 de junio. El jueves 22 de mayo se llevó a cabo las mesas de trabajo, de intervención, en las aulas de la universidad. Fueron espacios donde se impartieron temas muy interesantes, tales como orientación educativa al personal de asistencia del área de maternal del centro de día y ampliación y mejoramiento de ambientes de aprendizaje de control prenatal para el programa Arranque Parejo en la Vida, entre otros temas. Estos fueron expuestos por las alumnas del octavo semestre. La maestra Paulina Segovia nos platica por qué son importantes estas mesas de trabajo, cuál ha sido su evolución a lo largo de su realización y también nos da varios consejos y tips para las nuevas generaciones. Escuchemos con atención. En un primer momento incluso se empezaban estas exposiciones desde sexto semestre y usábamos el formato del foro. En este formato eran muy repetitivos, eran un tanto acartonados, no había contenido teórico y metodológico, que es lo que nos interesa escuchar y que se divulgue para las generaciones que vienen. Dejamos de lado el formato de foro y decidimos otra vez retomar el formato de mesa, pero que fuera una mesa redonda de trabajo, donde no hubiera presentaciones de PowerPoint, donde la consigna fuera recuperar la experiencia de prácticas mediante el discurso teórico-metodológico del interventor educativo, cuarto semestre, que ellos vayan vislumbrando qué ámbitos de intervención hay para los que están en segundo semestre, pues están por decidir qué línea de formación quieren cursar. Entonces, también al ver qué trabajo se hacen en una línea y en otra, pues es una posibilidad que les da para tener más herramientas en la toma de decisiones sobre su línea. Agradecemos a la maestra por la información que nos será de verdadera utilidad. Ha llegado el momento de despedirme, no sin antes invitarlos a que escuchen el nuevo podcast con más información de estas mesas de trabajo que les prepara mi compañero Cristian Alcalde. Lo pueden encontrar en la página de Facebook que es Taller Radiofónico UPN. Regresamos contigo, Gaby. Gracias y hasta pronto. Hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su atención y esperamos que los temas hayan sido de su agrado. Los invitamos a dar like a la página de Facebook, que es Taller Radiofónico UPN Querétaro. Muchas gracias y que tengan buen día. Esto es una producción del Taller Radiofónico de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro. Locutores: Gabriela Lugo, Catalina Pacheco, Anaí Hernández, Cristian Mejorada, Alicia León, Blanca Guerrero, Jocelyn Porcayo, Andrea Godínez. Mayo del 2014. Radio Consentido, un espacio para todos.